Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. De la noche y estás escuchando lo mejor del deporte con Rabbit. Empezamos esta noche con lo mejor de la Liga MX. La jornada 2 ya se jugó y estos son los resultados, comenzando con el partido del viernes pasado. Juárez y Pumas empataron 4-4. Los partidos del sábado 17, a ver, algo me dice. Perdón, el primer partido, el de Juárez contra Pumas, fue el jueves pasado. Y los partidos del viernes fueron estos: Atlético de San Luis le gana 2-1 al Cruz Azul. Y el Puebla le gana 1-0 al Atlas. Los partidos del sábado: el Monterrey y Morelia empataron 2-2. Guadalajara y Pachuca 0-0. El América le ganó 1-0 a Tigres. En los partidos del domingo: Necaxa le gana 3-2 al Toluca. Querétaro le ganó 3-0 a Tijuana y Santos le ganó 3-2 al León. Y con esto la tabla se ve de la siguiente forma. En primer lugar está el equipo de... Bueno, vamos a ver en qué momento... Bueno, parece ser que hay un problema aquí técnico entre tantas cosas que se pueden solucionar. Esta no es una de ellas. Entonces, ¿por qué no nos vamos a una pequeña pausa musical? Y ahorita regresamos con más de El Mundo del Deporte. Thank you. preparas un té. Y espero siempre escuchar esa mentira usual que no me deja marchar. Confiado te acercas a mí y bebo de tus manos el té. Ahí eres tan bella y sensual que no sé si me iré ahora o mejor después. Y yo que te deseo a morir, ¿qué importa esta es la última vez? El orgullo puede esperar, pero me arrepiento en el piso donde sea y tómame. Qué bello cuando me amas así y muerdes cada parte de mí. Qué bellos son tus celos de hombre que sientes cada vez que me voy. Qué bello cuando me amas así y muerdes cada parte de mí. Qué bellos son tus celos de hombre que sientes cada vez que me voy. Cada vez que me de la noche con 9 minutos y estás escuchando Por el Deporte con Rabbit y seguimos esta noche con el programa. Ahora sí vamos a decir la Liga MX, los resultados de la jornada número 2. Pumas y Juárez empataron 4-4. Atlético San Luis le gana 2-1 al Cruz Azul. El Puebla le gana 1-0 al Atlas. Monterrey y Morelia empataron 2-2. Guadalajara y Pachuca 0-0. América le gana 1-0 a Tigres. Necaxa le gana 3-2 al Toluca. El Querétaro le gana 3-0 a Tijuana. Y Santos Laguna le ganó 3-2 al León. La tabla se ve de la siguiente forma. Guadalajara está en primer lugar. Tiene 4 puntos. Le sigue Pumas con 4 puntos. Atlético de San Luis con 4. León 3. Querétaro 3. Necaxa 3. América 3. Puebla 3. Santos Laguna 3. Toluca 3. Atlas 3, Tijuana 3, Monterrey tiene 1, Morelia 1, Pachuca 1, Tigres 1, Juárez 1 y Cruz Azul 0. Y los partidos para la jornada 3 de la clausura son los siguientes, comenzando con los partidos del viernes: Puebla contra Querétaro, Tijuana contra el América. Los del sábado: Cruz Azul contra Santos, Tigres contra Atlas, León contra Pachuca, Guadalajara contra Toluca. Los partidos del domingo: Pumas contra Monterrey, Necaxa contra el Atlético de San Luis y Juárez contra Morelia. Y eso es todo por la Liga MX. De ahí pasamos a la Liga Santander. El primer, el fútbol de primer mundo, la Liga de España. Y estos son los resultados, comenzando con el partido del viernes pasado. Getafe le ganó 3-0 al Leganés. Los del sábado, a la vez, le ganó 1-0 al Levante. Real Madrid le ganó 2-1 al Sevilla. Real Valladolid y Osasuna empataron 0-0. Eibar le gana 2-0 al Atlético de Madrid. Los partidos del domingo, Mallorca le gana 4-1 al Valencia. Real Betis 3-0 a la Real Sociedad. El Español le gana 2-1 al Villarreal. Celta Vigo y Athletic Club empataron 1-1. Y el Barcelona le gana 1-0 al Granada. La tabla se ve de la siguiente forma: Barcelona está en primer lugar, tiene 43 puntos. Real Madrid tiene 43. Atlético de Madrid 35. Sevilla 35. Getafe tiene 33. Real Sociedad 31. Valencia está fuera de puestos de competencia europea ahorita con 31. Athletic Club 30, Villarreal 28, Granada 27, Real Betis décimo primer lugar con 27 puntos. Levante tiene 26, Osasuna 25, Alavés 23, Real Valladolid 22, Eibar 22, Mallorca 18 puntos. En puestos de descenso está Celta de Vigo con 16, Leganés con 14 y el Español con 14. La jornada 21 comenzará este viernes con el partido entre Osasuna y Levante. Después los partidos del sábado: el Español contra el Athletic Club, Barcelona contra Valencia, Alavés contra Villarreal, Granada contra Sevilla. Los partidos del domingo serán Atlético Madrid contra Leganés, Celta Vigo contra el Eibar, Getafe contra la Real Sociedad, contra el Real Betis, la Real Sociedad contra Mallorca y Real Valladolid contra Real Madrid. Y eso es todo por la Liga Santander, el fútbol de primer nivel en España. De ahí pasamos a la Ligue 1, el fútbol de primer nivel en Francia, donde ya se jugó la jornada número 16 y 15 para un par de partidos que se jugaron la semana pasada. El resto comenzarán la jornada 21. Hasta el 24, 25 y 26, o sea, este fin de semana. Entonces, los partidos del 15 se recuperaron. El PSG le ganó 4-1 al Mónaco para la jornada 15. Para la jornada 16, Amiens y Reims empataron 1-1. Y para la jornada 12, el Stade Rennais le ganó 1-0 al Reims. Y con esto, la tabla se da de la siguiente forma: el PSG está en primer lugar con 49 puntos. Marseille tiene 41, Stagene tiene 36, Nantes tiene 32 puntos. Fuera de competencia europea ahorita está Lille con 31, Montpellier tiene 30, Lyon tiene 29, Reims 29, Mónaco 29, Angers en décimo lugar tiene 29, Niza 28, Strasburgo tiene 27, Gironda tiene 26, Brest tiene 25, Saint-Étienne 25, Dijon 21, Met 20. En puestos de descenso está el Amiens con 18, Nîmes con 15 y el Toulouse con 12 puntos. Y la jornada 21 comenzará el viernes con el partido entre Niza y Stagene. Después los partidos del sábado serán Marseille contra Angers, el Brest contra Amiens, el Mónaco contra Estrasburgo, Montpellier contra Dijon, James contra Met, el Saint-Étienne contra el Nîmes. Y los partidos del domingo: Lyon contra Toulouse, el Nantes contra Gironda y el Lille contra el PSG. Esto es todo por la Ligue 1, el fútbol de primer nivel en Francia. Pasemos a la Bundesliga, el fútbol de primer nivel en Alemania. Y estos son los resultados de la jornada 18 que comenzó el viernes pasado. Schalke 04 le gana 2-0 al Mönchengladbach. Los partidos del sábado son los siguientes: Friburgo le gana 2-1 al Mainz, Eintracht Frankfurt le gana 2-1 al Hoffenheim, el Werder Bremen le gana 1-0 al Düsseldorf, Colonia le gana 3-1 al Wolfsburgo, el Dortmund le gana 5-3 a Augsburgo, Leipzig le ganó 3-1 a Union Berlin. Y los partidos del domingo: Bayern München le gana 4-0 al Hertha de Berlín y el Bayer Leverkusen le ganó 4-1 al Paderborn. Y la tabla se ve de la siguiente forma: Leipzig ya agarró el primer lugar, tiene 40 puntos, Bayern München tiene 36, Mönchengladbach tiene 35, Dortmund 33, Schalke 33, Bayer Leverkusen 31. Fuera de puestos de competencia europea, hasta ahorita está Friburgo en séptimo lugar con 29 puntos. Hoffenheim tiene 27, Wolfsburgo tiene 24, Augsburgo tiene 23, Eintracht Frankfurt 21, Unión Berlín tiene 20, Colonia 20, Hertha Berlín tiene 19, Mainz tiene 18. En puestos de descenso está el Werder Bremen con 17, el Düsseldorf con 15 y el Paderborn con 12. Y bueno, la jornada 19 se jugará este fin de semana, comenzando con el partido del viernes entre Dortmund y Colonia. Los del sábado serán Eintracht Frankfurt contra Leipzig, Friburgo contra Paderborn, el Mönchengladbach contra Mainz, Unión de Berlín contra Augsburgo, el Wolfsburgo contra el Hertha de Berlín, el Bayern München contra el Schalke, y los del domingo serán Werder Bremen contra el Hoffenheim y el Bayer Leverkusen contra el Düsseldorf. Esto es todo por la Bundesliga, el fútbol de primer nivel en Alemania. De ahí pasamos a la Premier League, el fútbol de primer nivel en Inglaterra, donde el día de hoy hay partidos y también el día de ayer. Entonces vamos a comenzar antes de estos con los de la jornada 23 que se jugaron el sábado y el domingo. Sí, el sábado y el domingo. El Watford y Tottenham empataron 0-0. El Everton y el West Ham empataron 1-1. Wolves le gana 3-2 al Southampton. Norwich le ganó 1-0 al Bournemouth. Crystal Palace y Manchester City empatan 2-2. Brighton y Aston Villa empataron 1-1. Arsenal y Sheffield United 1-1. El Newcastle le gana 1-0 al Chelsea. Los del domingo, Burnley le ganó 2-1 al Leicester. Y el Liverpool le ganó 2-0 al Manchester United. Los partidos de ayer, entonces, Manchester City le ganó 1-0 al Sheffield United. El Everton y Newcastle empataron 2-2. Southampton le ganó 2-0 al Crystal Palace. Bournemouth le gana 3-1 al Brighton. El Aston Villa le ganó 2-1 al Watford. Y el Chelsea y el Arsenal empataron 2-2. Los partidos del día de hoy, Leicester le ganó 4-1 a West Ham. El Tottenham le gana 2-1 al Norwich. Y Burnley le ganó 2-0 al Manchester United. Con esto la tabla se ve de la siguiente forma. Liverpool está en primero. Manchester City está segundo con 51. Leicester tiene 48 puntos, está en tercero. Chelsea tiene 40. Manchester United tiene 34. Fuera de puestos de competencia ahorita, en este momento, competencia europea, está el Tottenham en sexto lugar con 34 puntos. Wolves tiene 34, Sheffield United 33, Southampton 31, Arsenal tiene 30, Crystal Palace tiene 30, Everton 30, Burnley 30, Newcastle 30, el Brighton tiene 25, Aston Villa 25, West Ham ya se está acercando a la zona de descenso, tiene 23 puntos. En 18º está Bournemouth con 23 puntos, está en puestos de descenso y está empatado en puntos con el West Ham. El Watford tiene 23 y el Norwich tiene 17 puntos. Y bueno, la jornada 25 se jugará, bueno, hay algunos partidos que se jugarán antes. Para la jornada 24, el día de mañana jugarán Wolves y Liverpool. Después, para la jornada 18, regresarán hasta el 29, hasta el próximo miércoles, West Ham contra Liverpool. Y después, ese fin de semana, los partidos de la jornada 25, el primero de febrero, serán Leicester contra Chelsea, el Bournemouth contra el Aston Villa, Crystal Palace contra Sheffield United, Liverpool contra Southampton, el Newcastle contra Norwich, Watford contra Everton, West Ham contra Brighton y Manchester United contra Wolves. Eso es todo por la Premier League. De ahí pasamos a la Serie A, el Calcio Italiano, donde ya se jugó la jornada número 20. Y estos son los resultados, comenzando con los del sábado pasado. La Lazio le ganó 5-1 a Sampdoria. Sassuolo le gana 2-1 a la Torino. Y la Fiore le ganó 2-0 al Napoli. Los del día domingo, el AC Milan le gana 3-2 al Udinese. el Inter y Lecce empataron 1-1, Brescia y Cagliari 2-2, Bolonia y Verona 1-1, la Roma le gana 3-1 al Génova y la Juventus, la Vecchia Siena, le gana 2-1 al Parma. El partido de lunes por la noche, el Spal le gana 2-1 al Atalanta. Y con esto la tabla se ve de la siguiente forma: la Juve, la Vecchia Signora, está en primer lugar con 51 puntos. El Inter le ha perdido un poco el paso, ya que en los últimos 5 partidos ha empatado 3 de ellos, y esos son 6 puntos que perdió básicamente en comparación con la Juventus, que ganó sus últimos 5 partidos, y con esto ellos están en segundo lugar con 47 puntos, 4 puntos detrás de la Juve. La Lazio está en tercero. Ya tiene 45 puntos porque ellos también han ganado sus últimos 5 partidos. Después cuarto está Roma con 38, Atalanta tiene 35, Cagliari 30 puntos. En séptimo lugar, fuera de puestos de competencia europea, está Parma con 28, el AC Milan 28, Torino 27, Verona 26, Napoli está hasta el 11º puesto con 24, Bolonia tiene 24, Fiorentina 24, Udinese tiene 24, Sassuolo 22, Sampdoria 19, Lecce 16. En puestos de descenso está Spal con 15, Brescia con 15 y Génova con 14 puntos. Y la jornada 21 comenzará este viernes con el partido entre Brescia y el AC Milan. Pero los partidos del sábado serán Spal contra Bolonia, Fiore contra Génova, la Torino contra Atalanta. Y los del domingo serán Inter contra Cagliari, Parma contra el Udinese, el Sampdoria contra el Sassuolo, Verona contra Lecce, Roma Lazio y el Napoli contra la Juve, la Vecchia Signora. Y esto es todo por la Serie A, el calcio italiano. Vamos a una pequeña pausa musical y te regresamos con más del mundo del deporte. No le cambien, ahorita que regresemos hablaremos del Pro Bowl, que se juega este fin de semana en lo que va a ser la antesala al Super Tazón. Entre los Chiefs y San Francisco, los 49ers se enfrentan los dos equipos de Joe Montana en la final en el Supertazón. Pero antes de eso, el Pro Bowl, el juego de las estrellas. Y no le cambien, ahorita regresamos. Sueño 8:28 PM. Estás escuchando a lo mejor el deporte con Rabbit. Y vamos a hablar un poco entonces del Pro Bowl. Básicamente el Pro Bowl este año se va a jugar el día viernes a las 3 de la tarde, tiempo del este. Es en Camping World Stadium. Que bueno, si ustedes me preguntan dónde queda el Camping World Stadium, me imagino que es el que está en Hawái, porque por la temperatura nada más, me imagino que es generalmente en Hawái, allá lo tendrán. Y como dije, va a ser la nacional contra la americana, que es exactamente lo que pasa cada año. Los últimos tres partidos, los resultados han sido, bueno, el año pasado quedó la americana ganando 26-7, el 2018 la americana también ganó 24-23, el 2017 también la americana ganó 20-13. Y ha cambiado un poco el formato, pero básicamente la idea es que los mejores jugadores son los que juegan en el Pro Bowl, y que es el juego de las estrellas en el fútbol americano. Y este partido no es como en otros deportes, que a la mitad del año tienen su juego de estrellas, sino generalmente se jugaba al final de la temporada después del Supertazón. Ahora lo han movido una semana antes del Supertazón para que no haya esa recaída de dos semanas entre los últimos partidos de playoffs y el Supertazón, me parece que es la idea. También porque pues mucha gente no lo veía después del Supertazón, porque básicamente era anticlimático. Entonces pues ahora se juega así, y bueno, es una buena idea, excepto que los jugadores que van a jugar en el Supertazón no llegan a jugar en el Tazón de los Profesionales. Entonces, si tu equipo es, por ejemplo, los Patriotas, pues nunca has visto a Brady jugar el Tazón de los Profesionales. Entonces, vamos a ver entonces qué fue lo que pasó para que llegaran los equipos al Supertazón. Ya jugaron los campeonatos de conferencia, y los resultados del domingo pasado, son los siguientes. En el primer partido, los Chiefs le ganaron 35-24 a los Titanes, a pesar de haber comenzado bastante flojos. Realmente parecía que los Titanes iban a controlar el partido. Llegaron a estar hasta 17-7. Y bueno, también obviamente de 10-0. Pero parecía que era un marcador. Si hubieran tenido 4 puntos más, me parece que el psyche de los Chiefs no hubiera sido suficiente para combatir de vuelta en el partido. Pero por eso se juegan los partidos. El marcador final fue 35-24. Básicamente todo en la primera mitad llegaron a empatar, hasta pasar los jefes. Pasaron a la delantera con un marcador de 21-17. Se fueron al break, y cuando regresaron, pues los Titanes nada más anotaron un touchdown más y los Chiefs anotaron dos más. Entonces realmente nunca estuvieron en peligro de que los Titanes tomaran control del partido en la segunda mitad, que fue lo que hicieron el domingo pasado cuando jugaron los Titanes y le ganaron a los Ravens 28-12 en este sábado pasado, antes de este domingo, que bueno, obviamente ya los tenía clasificados para la conferencia, para el campeonato de conferencia. Entonces, en el otro partido, los 49ers se enfrentaron a los Packers, y en este partido sí dio un poco pena el equipo de los empacadores. Realmente no tuvieron ninguna forma de responderle a los 49ers, que a la mitad iban ganando 27-0 el partido. Realmente difícil la vieron. No hay otra forma de explicarlo. En la segunda mitad anotaron 3 veces, porque fallaron una conversión de 2 puntos, pero básicamente anotaron 3 touchdowns. Y los 49ers nada más tuvieron que anotar 10 puntos más y con eso realmente todo el partido controlaron el partido. No hubo forma de que se metieran los Packers. Muchas de las yardas que consiguió Aaron Rodgers de los Packers fueron al final, aunque terminó con 326 yardas y 2 touchdowns por aire. Realmente no hizo nada hasta el final cuando ya no podían regresar. En el marcador, Garoppolo, les voy a decir cuántas yardas tuvo. Tuvo 77 yardas nada más. Y esto es porque realmente los Packers nunca pararon al corredor de los 49ers. Un tal Mostert que salió de diferentes equipos que no lo quisieron. 6 diferentes equipos creo que lo cortaron. Y ya encontró su lugar en los 49ers. Y tuvo 220 yardas y 4 touchdowns. Las dos de ellas son récords de corredores. Bueno, para San Francisco, ¿no? Me parece que empata el récord de touchdowns por un corredor en un partido de conferencia. De campeonato de conferencia. Y realmente no pudieron detenerlos en todo el partido. Garoppolo creo que tuvo 9 pases. Me parece que intentó 8 o 9 pases en todo el partido. Eso es... O sea, simplemente son dos pases por quarter. Y no es que haya tenido que usar mandar algún pase, no, simplemente no hubo necesidad. Parece ser que el entrenador Shanahan aprendió su lección contra los Patriotas en el Supertazón pasado, bueno, en el Supertazón de hace 3 años, cuando Atlanta tenía el partido y inexplicablemente dejaron que los Patriotas regresaran y se fueran a tiempo extra, y en tiempo extra ganaran el partido en esa ocasión que fue tan rara ver a los Patriotas ganar ese partido, porque básicamente estaban fundidos terminando el tercer quarter, y sin embargo pues encontraron la forma de regresar en ese partido. Pero esta vez dijo Shanahan, pues saben qué, si ustedes no detienen a mi corredor, no voy a mandar pases. Simplemente no mandaba jugadas de pase. Y fue este marcador de 37-20 algo ilusorio. Porque realmente en todas las fases de los tres equipos. La defensa, ofensiva y equipos especiales. Los 49ers le ganaron a los Packers 37-20. Con esto ellos van a ir a su séptimo Supertazón. Han ganado 5, han perdido 1. Y veremos si en esta ocasión pierden otra vez o le ganan al equipo que viene más ensamblado de todos, que es el de Chiefs, que viene con la superestrella Mahomes, el quarterback del momento, que otra vez dio una cátedra contra los Titanes. En este partido también se me hizo, para mí, como que... siempre tuvo la confianza de que iban a ganar. Nunca se le vio ni nervioso, ni molesto. Tal vez no tuvo muchas yardas, nada más tuvo 294 yardas. Pero tuvo 3 touchdowns y corrió por otro. O sea, corrió, fue el mejor corredor de su equipo. 53 yardas y anotó. Como entonces, entre todas las jugadas que hizo, tuvo más o menos 350 yardas y 4 touchdowns. El jugador del partido, básicamente. El otro equipo, pues Henry no pudo duplicar lo que había estado haciendo en los otros dos playoffs, que había tenido más de 175 yardas en los dos. En este nada más corrió por 69 yardas y nada más tuvo un touchdown. Entonces, básicamente, Tannehill tenía que derrotar a Kansas City y no pudo. Mandó 209 yardas y tuvo 2 touchdowns, pero no fueron suficientes para poderle ganar a los Jefes de Kansas City, que van a su primer Supertazón desde hace 50 años. Recordaremos que ellos jugaron en el primer Supertazón y en el cuarto, me parece. Entonces, pues ahí los tienen. Vamos a ver si esta vez sí pueden ganar el partido. Y el partido, como había dicho, el Supertazón se jugará febrero 2, el domingo a las 6:30 tiempo del este de Estados Unidos por Fox. Entonces, para los que quieren ver este y bueno, pues se acaba la temporada, obviamente se vienen otras cosas más interesantes para la NFL, como para todos los equipos que se quedan con ganas de playoffs, pues el draft colegial en abril, y pues ya veremos qué es lo que pasa. Por ahorita, les voy a decir los rankings a la ofensiva y a la defensiva de cada uno de los equipos que están en el Supertazón. A la ofensiva, los 49ers tienen la ofensiva número 4. A la ofensiva también los jefes tienen la sexta. A la defensiva, los 49ers tienen la segunda mejor defensa. Los jefes de Kansas City tienen la 17ª. En pase, el ranking de los 49ers es 13º. El de los jefes de Kansas City es 5º. Y el ataque terrestre de los 49ers es el 2º. Y el de los jefes de Kansas City es el 23º. Entonces, pues ahí lo tienen. La última vez que se enfrentaron, los 49ers ganaron 27-17. Este fue un partido que se jugó en el 2019 en agosto. En agosto 24. Entonces, no sé si eso les ayude para saber qué es lo que va a pasar ahora, pero ese partido pues es de pretemporada, entonces no creo que les ayude demasiado para saber qué es lo que va a pasar en el Supertazón. Lo cierto es que el que estaba feliz era Joe Montana, porque son sus dos equipos, y va a poder anunciar que garantiza que su equipo va a ganar. Era lo que básicamente estaba diciendo en las redes sociales. Entonces, para los que no saben, el Supertazón este fin de semana es el partido que tiene más, tradición, porque se juega desde 1939, o sea que tiene más tiempo que el Supertazón, y vamos a decir que el formato que tiene ahora, pues lo comenzaron a jugar desde hace 4 o 5 años. Entonces, no se puede decir que sea lo mismo que cuando yo lo veía cuando era niño. Realmente el partido era en el estadio en Hawái que se llama Aloha Stadium. Y en este estadio se jugó de 1980 al 2016. Ahora parece ser que la NFL lo está jugando en Florida, en Orlando. Y me imagino que lo anuncia, anuncia quién va a tener el Supertazón. Pero este año pues parece que lo va a seguir teniendo Orlando. En algún momento se pensó que se podía tener en México, en la Ciudad de México o en Tokio. Experimentando para ver si una audiencia internacional era lo que necesitaba este partido para hacerlo más espectacular, pero quién sabe, tal vez quién sabe, no fue lo que ellos esperaban, y ya veremos qué es lo que pasa en el futuro. Nunca se sabe con ellos, pero sí, en el 2016 fue donde cambió el formato del partido. Entonces, como les dije, la gente que juega, los jugadores que van a jugar en el Supertazón no juegan en este partido de las ligas de los jugadores estelares de la NFL. Entonces, pues vamos a una pequeña pausa. Ahorita que regresemos les voy a contar más de qué es lo que va a pasar con el Pro Bowl, qué jugadores tiene seleccionados, y también a la NBA, todo lo que va de la NBA que se pone bastante interesante. Ahorita regresamos, no le cambien, estás escuchando A Lo Mejor Deporte con Rabbit. Mordiendo el polvo.

Bueno, esos son todos los wide receivers de tackles. Está Ronnie Stanley de Baltimore, Laramie Tunsil de Houston, Trent Brown de Oakland, Orlando Brown de los Ravens. También los guards van a ser Marshall Yanda de Baltimore, Kenton Nelson de Indianapolis, David De Castro de Pittsburgh, Joel Bitonio de Cleveland. Los centros van a ser Marquise Pouncey de Pittsburgh, Rodney Hudson de Oakland, Ryan Kelly de Indianapolis. Y los tight ends, Travis Kelce, que está jugando en el Supertazón, entonces va a ser reemplazado por Jack Doyle de Indianapolis, Mark Andrews de Baltimore. El quarterback será Lamar Jackson de Baltimore Ravens. También iba a jugar Patrick Mahomes, pero pues está en el Supertazón y va a ser reemplazado entonces por Ryan Tannehill de Tennessee. Otro jugador que va a estar de quarterback es Deshaun Watson de Houston. Los running backs serán Nick Chubb de Cleveland, Derrick Henry de los Titans y Mark Ingram de Baltimore. El fullback o los fullbacks, no, es uno, es Patrick Ricard de Baltimore. A la defensiva va a estar Joey Bosa de Los Ángeles, de los Chargers, Frank Clark de Kansas City, que va a ser reemplazado por Josh Allen de Jacksonville. También va a estar Calais Campbell de Jacksonville, Melvin Ingram de Los Ángeles, de los Chargers. En otro renglón, los linieros interiores van a ser Cameron Hayward de Pittsburgh, Chris Jones de Kansas City, que va a ser reemplazado obviamente por Jurrell Cassis de Tennessee, y Geno Atkins de Cincinnati, el único jugador probablemente que va a jugar de Cincinnati. Los linebackers de fuera serán Von Miller de Denver y TJ Watt de Pittsburgh, Mac Judon de los Ravens. De los linebackers por adentro serán Darius Leonard de Indianapolis, Donta Hightower de los Patriots y Tremaine Edmonds de los Buffalo Bills. Los cornerbacks serán Stephon Gilmore de los Patriots, Tre'Davious White de Buffalo, Marcus Peters de Baltimore, Marlon Humphrey de los Ravens y Joe Hayden de Pittsburgh Steelers. El safety será Minka Fitzpatrick de los Steelers y Earl Thomas de los Ravens. El strong safety será Jamal Adams de los Jets. Estos dos últimos safeties que mencioné podrían haber jugado para Dallas si Dallas hubiera conseguido suficientes o dinero para Earl Thomas o draft picks que querían los Jets por Jamal Adams. En equipos especiales, el pateador será Justin Tucker de los Ravens de Baltimore. El snapper será Morgan Cox de Baltimore. El punter será Brett Kern de Tennessee. Y el especialista en equipos especiales será Mecole Hardman de Kansas City y Andre Roberts de los Buffalo Bills. El special teamer será también del otro equipo, a la defensiva. Será los Patriotas, el jugador Matthew Slater de los Patriotas. Bueno, aquí están las posiciones para la Nacional. Entonces, los receptores abiertos, Julio Jones de Atlanta Falcons será reemplazado por Devante Adams de los Green Bay Packers porque está lastimado. Michael Thomas de los Saints también está lastimado, entonces él será reemplazado. Me parece que Michael Thomas sí está bien. Mike Evans de Tampa Bay, él sí está lastimado. Mike Evans será reemplazado por Amari Cooper de los Cowboys. Y Chris Godwin, que sería de Tampa Bay, él también va a ser reemplazado por Kenny Golladay de también de los Packers. Entonces, pues eso es todo por este renglón. Después venimos a los tackles. David Bakhtiari de Green Bay va a jugar. Tyron Smith de los Cowboys. Terron Armstead de los Saints. Lane Johnson de las Águilas de Filadelfia. En guards, o sea, linieros ofensivos que son guardias. Zach Martin de los Cowboys. Brandon Brooks de Filadelfia. Brandon Scherf de Washington. Y Trey Turner de Carolina. Los centros serán Jason Kelsey de Filadelfia y Travis Frederick de los Cowboys. Tight end serán George Kittle de San Francisco, Zach Ertz de Filadelfia, Austin Hooper de Atlanta. Obviamente Austin Hooper jugará por el jugador George Kittle, que estará jugando en el Super Tazón. Los quarterbacks serán Russell Wilson de Seattle, Drew Brees de los Saints, Aaron Rodgers de Green Bay y Kirk Cousins de los Vikings. Parece ser que Kirk Cousins reemplaza a Aaron Rodgers, que está lastimado. En running back serán Dalvin Cook de Minnesota, Christian McCaffrey, que está lastimado, entonces va a ser reemplazado por Alvin Kamara, y Ezekiel Elliott de los Cowboys. Fullback será Kyle Joszczyk de los 49ers, que será reemplazado por CJ Ham, ya que obviamente Kelly Juszczyk está en el Supertazón. Ok, a la defensiva tendrán los jugadores de linieros defensivos a las esquinas: Cameron Jordan de los Saints, Nick Bosa de San Francisco, que será reemplazado por Daniel Hunter de los Vikingos, ya que Bosa está jugando en el Supertazón. Los linieros interiores a la defensa serán Aaron Donald de los Rams, Fletcher Cox de Filadelfia, Grady Jarrett de Atlanta, Kenny Clark de los Packers, ya que reemplaza a Donald, que está con algo lastimado. Por afuera, los linebackers serán Chandler Jones de Arizona, Khalil Mack de los Chicago Bears y Shaquille Barrett de Tampa Bay, igual que Zadarius Smith de los Packers. Este último reemplazará al Mack, al famoso Khalil Mack, que está lastimado por una lastimadura, por alguna algún tipo de situación de lastimadura que tiene. Bueno, los linebackers por adentro serán Bobby Wagner de Seattle, Luke Kuechly de Carolina, que ya se retira, ya será su último super tazón de las estrellas, Jalen Smith de los Cowboys, que va a reemplazar a Kuechly de los Panthers, y Eric Kendricks, que también reemplaza a Bobby Wagner, que está lastimado. Cornerbacks serán Marshon Lattimore de los Saints, Richard Sherman de San Francisco, aunque será reemplazado por Xavier Rhodes, ya que Sherman está en el Supertazón. Javier Rhodes pues juega en las Águilas de Filadelfia. El jugador que va a reemplazar a Ramsey, es que no lo he mencionado, iba a jugar el jugador Jalen Ramsey de los Rams, pero está lastimado y va a ser reemplazado por Kyle Fuller de los Bears. El otro cornerback será Darius Slay de Detroit. Bueno, en free safety tendremos a Bora Baker de los Cardinals y a Eddie Jackson de Chicago. El strong safety será Harrison Smith de los Vikings. El special team, el kicker será Will Lutz de Saints. El long snapper será el Rick Lovato de Filadelfia. El pateador será Tres Way de Washington. El especialista en regreso será Deontay Harris de los New York Saints. Y el special team a la defensiva será Cordarrelle Patterson de los Chicago Bears. Entonces, bueno, pues ya les dije quiénes van a estar. sus jugadores favoritos, o bueno, los que fueron votados por los fanáticos, por los Cowboys, van a tener a 6 jugadores, que es bastante en el número de jugadores, aunque los equipos que tienen más jugadores en el tazón de los profesionales serán Minnesota y los Santos, con 8 jugadores cada uno. Es impresionante. Y los Ravens, que tendrán 13 jugadores, bastantes en el Supertazón. Bueno, pues eso es todo por el Supertazón, el Tazón de las Estrellas, perdón. Vamos rápidamente a la NBA para ver cómo están las cosas el día de hoy con los partidos. Estos son los partidos del día de hoy, los que ya terminaron. Los Pistons le ganan 127-106 a los Kings de Sacramento. En otro partido, Oklahoma le gana 120-114 al Magic de Orlando. En otro partido, los Raptors le ganan 107-95 a los 76ers de Filadelfia. Atlanta Hawks le ganan 112-95 a los Clippers. Boston le gana 119-95 a los Grizzlies. En otro partido más que se fue a tiempo extra, el Heat de Miami le gana 134-129 a los Wizards de Washington. Los Lakers le ganaron 100-92 a los Knicks. En otro partido más, los Bulls le ganan 117-110 a los Timberwolves. Y en uno que fue entre Houston y los Denver Nuggets, los Rockets ganaron 121-105 en Houston. Hay un partido que se está jugando ahorita entre los Pacers y los Suns. Los Pacers van ganando 90-70 con 9 minutos faltantes en el cuarto. En otro partido, los Spurs le van ganando 60-51 a los Pelicans. Esto le es al final del tercer quarter, o sea que nos falta un quarter en este. Y en un partido que comenzó apenas hace una hora y media más o menos, los Jazz le van ganando 55-38 a los Golden State Warriors. Este partido se está jugando en California. Bueno, el día de mañana tendremos los partidos entre Washington Wizards y los Cavaliers, los Brooklyn Nets y los Lakers, y los Dallas Mavericks contra los Portland Trail Blazers. Los partidos del día de ayer, bueno, mejor vámonos rápidamente a que les diga las posiciones en la Conferencia del Este. En la División Atlántico, los Raptors están en primer lugar con un récord de 30-14. Los Celtics tienen el segundo lugar con 29-14. Los 76ers están en tercero con 29-17. Y en el fondo están los Nets y los Knicks. En la División Central, Milwaukee está primero con un récord extraordinario de 39-6. Segundo están los Pacers con un récord de 28-16. Y en el fondo están los Pistons, Bulls y Cavaliers. En la División Sureste, el Heat de Miami está con un récord de 31-13. Segundo está Orlando con un récord de 21-24. Y en el fondo están los Hornets, Wizards y los Hawks. En la Conferencia del Oeste, los Utah Jazz están en el primer lugar de la División Noroeste con un récord de 30-13. En el segundo lugar están los Nuggets con un récord de 30-14. Oklahoma tiene el tercer lugar con un récord de 26-19. En el fondo están los Blazers y los Timberwolves. En la División Pacífico, los Lakers tienen el primer lugar con un récord de 35-9. Los Clippers están segundo con un récord de 31-14. En el fondo están los Suns, los Kings y los Golden State Warriors. En la División Sur Oeste, los Mavericks están en primero. Bueno, vamos a poner un poco más de tiempo para poder decir lo que falta. Y bueno, en la División Sur Oeste, el primer lugar es para los Mavericks de Dallas con un récord de 27-16. Los Houston Rockets tienen un récord de 27-16. Y en el fondo están los Grizzlies, San Antonio y los Pelicans. Y esto va a ser todo por la NBA y por lo mejor del deporte el día de hoy. Espero que hayan visto a Sion, el jugador de los Pelicans, tener su primer partido oficial. Y que puedan ver el Supertazón